que no me dijiste que nunca me quisiste, que he sido siempre un juego para ti. ¿Por qué? Porque me acostumbraste, porque me condenaste a amarte sin medida y depender de ti. Porque hoy debo olvidarte, pedirte que te marches, que gracias a tu amor maldigo yo el amor. ¿Por qué no me dijiste?